un artículo sobre los sefarditas y antes de los sefarditas, antes de ser expulsados, los judíos en España. Dice, la presencia de judíos en la península ibérica es bastante antigua, muy anterior incluso a la llegada del cristianismo. Aumentó en número tras la destrucción del templo de Jerusalén por Tito y la colonización romana de Palestina en tiempos de Adriano. La diáspora finalizó en las ciudades de la Bética y de la Tarraconense, creando un racimo de juderías en el reino de los godos, donde reputados mercaderes mantuvieron vivas las rutas comerciales entre Egipto y España. Justamente lo que tú dices, pocos años después de morir Jesús, en el año 72, la diáspora, aún se esparcieron todavía más que ya había en la época de Jesús y antes de Jesús, con los barcos que iban y venían. Mira, eso es lo que dice el artículo del magazine, creo que es de septiembre de 2005, claro. Historia, ¿de qué periódico? Viaje a la historia, capítulo cuarto del magazine, se llama. Es la revista magazine, que es el suplemento del Mundo. Y no, si no falla. Estoy lleno de... Era antes de Jesús, en tiempos de Jesús y después de Jesús. Entonces, ¿de qué se extrañan de que aquí llegaran cristianos? ¿Qué dices? Ahí está. Incluso amigos y gente que había oído directo a Jesús. Ahí está. Lo extraño sería que no hubieran llegado. Ah, es como decir, a Estados Unidos no llegaron, no protestantes porque era mayoría, sino católicos. ¿Cómo que no llegaron católicos? Eran minoría, porque la mayoría eran protestantes, pero ¿cómo que no llegaron católicos? Es que hay que ser tonto. ¿Quiere ayuda a leer un mensaje este? Jesús de Nazaret y la resurrección. El polvo se torne a la tierra, como era, y el Espíritu se vuelva a Dios, que lo dio. Eclesiastes 2.8. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23.46. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Juan 6.63. Nosotros somos los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3.3. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 1 Corintios 15.17. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22.30. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos todo esto muy claro y vemos como la iglesia rica, llámese como se llame, hace y deshace todo lo que quiere de la Biblia, haciendo que Pablo se contradiga en los distintos versículos, ya que en una carta le hacen decir que no confía en la carne y en otra le hacen decir que sí, que si Cristo no resurreció, toda fe es vana. Entonces, ¿en qué queda la fe de la iglesia rica con estas contradicciones? Pero nosotros, los que formamos la iglesia pobre, nos atenemos a las palabras del profeta que dice, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y sobre todo, nos atenemos a las palabras que dice Cristo por boca del obrero carpintero, Jesús de Nazaret. En la resurrección seremos como ángeles, por lo tanto somos espíritus. Y claro está que el Espíritu no tiene un cuerpo físico con sus necesidades fisiológicas humanas. Por lo tanto, nada de resucitar el cuerpo físico. Pero en este mensaje no tratamos de polemizar con nadie porque tenemos las cosas muy claras referente a Dios y comprendemos muy bien las palabras de Jesús cuando nos dice la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, si hay un paraíso o una resurrección, o si no hay paraíso o una resurrección, en una palabra, tanto si hay premio como si no hay premio, damos gracias a Dios y el egoísmo se queda en la religión rica de los ricos. Y como siempre terminamos este mensaje aconsejando a todos los pobres del mundo que busquen al Espíritu de Dios, al Cristo, cada uno en sí mismo, Y si alguien quiere dar un paso más adelante, que sea parte de la religión de los ricos, dándose de baja y no traiga tantos hijos al mundo. Ánimos así, amigos, así sea, amén. Si uno se fija bien, ahí en la carta de Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. No dice si Jesús no resucitó. Entonces, yo muchas veces lo cito a la gente de internet: si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, no la mía. Porque mi fe no está puesta en cuerpos de nadie que resucitan. Ahora, si Cristo no resucitó, que es una manera poética, una... ¿cómo se dice? Una palabra, no, ¿cómo se llama? Una... ¿el lenguaje poético? Una metáfora. Metáfora, esto. Si Cristo no resucitó, que el Espíritu no puede resucitar porque nunca muere, por lo tanto, no resucita nunca. Pero, para hablar así de esta manera poética, pues, demos a entender que Cristo resucita. Pues, mi fe sería vana. Pero claro, no tengo ni necesidad ni que resucite ni que no resucite. Pero, más bien, de no haber espíritu, nuestra fe sería vana. Ahí sí. Pero al fin y al cabo, los que quieran creer que la fe de alguien se basa en que un cuerpo resucite, cuando el mismo Jesús dice que resucitar un cuerpo, ni aunque vinieran Jesús y los profetas, o sea, ni aunque un muerto resucitara, estos creerían. ¿Para qué resucitar un cuerpo? Y luego la otra clave está cuando dice dejar que los muertos enterren a sus muertos, cuando está hablando de gente viva físicamente. Entonces ya sabemos qué tipo de muerte estaba hablando a él y qué tipo de muertos resucitaba. Los que, estando vivos físicamente, estaban ciegos, muertos, que son metáforas. Entonces, claro, llegan las religiones. Yo no sé si con la reencarnación, a veces he pensado que todas las pardaladas que siglos atrás inventaron todos estos pardales, ellos mismos después al nacer ellos mismos se enredan en sus propios rollos que han inventado y se los creen, pero ellos mismos caen en sus propias trampas, creo que son los mismos reencarnados, que son tan pillos que dicen yo ahora aquí fuck y vivo el rey y cuando me muera que se jodan los demás. Y no son conscientes de cuando se mueren, vienen y vuelven, y los que se joden son ellos. Claro. Pero tampoco se hace con esa intención. No lo sabe. Pero yo no lo sé, pero me imagino que de ser así, a veces me río, me hace una gracia. Si realmente no se supiera con seguridad, no me refiero. Ellos mismos se lo planteasen como una posibilidad, a lo mejor cambiaría cierta actitud, pero como se lo plantean, por desgracia, como nos lo ha explicado ateos, ateos o se acaba esta vida, voy a disfrutar lo que pueda. La religión católica, en una vida ya. Eres ya la perfección, o sea, en una vida ya te basta solo porque por gracia de Dios te dicen lo que te explicas es para sí, me salvaré yendo a misa, pero viviré lo mejor que pueda. Como si fuera porque Dios lo quiere así, punto. Entonces te responde con una pardalada ignorante y menos historias. Pero por lo demás, ya me dirás, media social. Hay gente que me caso, ¿por qué? Me caso por la iglesia, pues porque se lleva, porque estoy mal vestido y así de blanco, me van a ver y voy a figurar. Bautizo a mi hijo, pues de la misma manera. Pero tener un sentimiento. Que esto tiene relación con Dios y... ¿Por qué se lo plantea esto? ¿Qué es? ¿Qué rollo me cuentas? ¿Qué claridad? Luego a nivel social, pues, no te digo nada. Mira, cualquier niño que esté haciendo la primera comunión, pregúntale qué es Cristo, qué siente de Cristo, cómo lo siente cuando Dios le entra en el cuerpo. Y te dirá, venga, déjate de rollo que hoy me tengo un gran día de fiesta y voy a recibir muchos regalitos. Déjate de rollo. PlayStation y cosas de estas y otras navidades. Yo el otro día tengo una sobrina que va a catequesis y le enseñan el Padre Nuestro, pero no le enseñan en pensar en el Padre Nuestro y en pensar lo que dice. Digo, ¿tú qué te crees que...? Bueno, no sé, tiquida. O sea, lo primero que vos tenés de enseñar. En una sociedad se nota que las cosas van bien cuando es el Estado el que te empieza a dar dinero, ¿sabes? Pues claro, si tú continuases con la rueda de tener muchos hijos, el Estado se despreocuparía totalmente, como es lo que ocurre en la mayoría de países donde la gente tiene muchos hijos. Ahora, ahí en Francia, claro, el problema es que te engañan cuando te dicen que te van a dar, no sé si son 700 euros cada mes, por el tercer hijo, me parece. Pero claro, no te dicen que solamente es el primer año, ¿sabes? Y... pero que ya son pasos, es decir, tienen que hacer un esfuerzo para que la gente, para continuar con la rueda de la explotación. De todas formas, con esto de la resurrección, claro, la idea esta de resucitar y que con la resurrección uno se vuelva mejor persona, que logre vencer el egoísmo, la codicia, el rencor, todas estas series de cosas, claro, en la sociedad y sobre todo, yo creo que influenciados por las religiones organizadas, lo que se resucita es el poder del dinero. Es decir, donde las personas a lo mejor no tienen codicia, lo que hacen es movilizarlos con el consumismo y tal, para que lo que realmente resucite es el dinero, ¿no? No sé si os acordáis que hará cosa de 8 o 10 años, el obispo de aquí de Mallorca recibió una herencia de Valencia de una mujer que era supermillonaria. Málaga, de Córdoba. Málaga. De Alicante. ¿Estepona dónde está? Málaga. Por de Málaga. Y bueno, una cantidad de millones increíbles. Y nombraba al obispo de aquí de Mallorca mercenario. Digo, albacea. Porque se tenía que hacer una universidad allí. Bueno, el obispo ha muerto, el dinero es del obispado. ¿Y qué ha hecho el obispado? Le ha vendido los terrenos a el de Globalia, una de las personas más ricas que hay, que tiene un emporio comercial y tal, me parece que se llama José María Hidalgo. Sí. En Europa. ¿Y qué va a hacer este señor? Aviones de Europa. Complejos residenciales, urbanizaciones, turismo, un hospital, una universidad. Pero todo esto ya es especulado con los terrenos y de lo que valía a cuando se lo vendieron a lo que valen ahora, pues no hay ni punto de comparación. Pero la señora estará en un cielo católico muy bonito, rodeada de obispos y obispas y de toda la mandanga. Estará obispas, ahí. ¿Obispas? Sí, obispas. Estará en su cielo católico, bilim bilim bam, bilim bilim bongo, su rica chas. Sí, obispas, sí, que le habrá. Y luego, en el caso, es que hace falta que resucite la gente, porque viendo todo esto, luego vienen y te piden 2 pesetas para apadrinar a un niño, o para enviar a las misiones, o para tal. Y mira la cantidad de millones que hay para esto. Luego también, cada 2x3 están inaugurando iglesias, ahora no sé si era en Santa Margarita, o en Puerto Cristo, no sé dónde, que también habían o ponían la primera piedra o ya la habían terminado. La catedral ya vuelve a estar otra vez toda con el andamiaje para restaurarla de nuevo. Problema, y como estábamos hablando el otro día, aquí es las personas, la gente. Pero es que la gente, el problema lo tenemos desde hace siglos. Hay una guerra, la gente va a la guerra que organizan los ricos. Antes eran los reyes, los condes, los marqueses y tal. Llevaban al pueblo a que se peleara entre ellos y se matara. Hoy en día hacen exactamente lo mismo. Por desgracia es que lo consiguen. Lo consiguen cada vez. Quizás hay más información ahora, pero sí, lo siguen consiguiendo. Y ahora pues el problema, el problema que veo más actual es en la historia de países dominados por la religión más fanática. Y en este sentido tenemos la historia musulmana más cerca. Que aquí estos sí que están, pero rayados, rayados con una fijación en los principios religiosos morudos que es la puñeta, lo llevamos, y lo siento por las mujeres, pero son las que llevan la parte más de perder. A nosotros nos cortarían el cuello, pero a vosotras no se quedarían con vosotras, porque de hecho tía la marinera, el otro día entrevistaron a una mujer que es diputada en Melilla o Ceuta, que va a tener el puesto. Y es que, claro, la entrevistaba la Gemma Nierga. y hablándole un poco de la religión y hablándole un poco de la política, que cómo podía combinar estas dos cosas y podía ir vestida de la manera que va y hablar de la liberación de la mujer. Le hizo las preguntas muy... Todo queda contemplado en la manera de que de cómo lo vive ella. Todo queda contemplado y como que todo queda contemplado, pues esa libertad, aunque esté limitada para ellos, no es esa libertad limitada. Es para la mujer occidental, que es muy provocativa. Por el hecho de esta. Las mujeres occidentales son unas... La palabra fea. No utilizo todas esto para los musulmanes. Sí. Digo, ¿cómo ¿Qué crees? Que el Islam es... los que bailan ahí, los yerbiches, sufiches, el sufismo. No sabe, leer acerca de lo que es el Islam. Leer lo que dice Orlana Falachi. Yo, mira, hay momentos en los cuales... Leer el Corán. No sé, no llego yo, si es una manipulación o no es manipulación. Pero en internet. La entrevista, o sea, para mí era despectiva cara a la mujer, porque es que dice que no se sabe valorar. Dice que la mujer, si se... El hecho de ir capaz de valorar. La mujer se valora a sí misma, el hecho de ir sin tapar es que no se valora. Yo digo, pero ¿cómo compara esta mujer? Pero qué inteligente. Las mujeres que van por la calle con los brazos enseñando en un pantalón corto son unas guarras para el Islam. Van provocando al hombre. El hombre es una pobre víctima. El Islam es misógino, pero a tope. Una pobre víctima de estas mujeres que lo provocan. ¿Entiendes? Y el pobre, hombre, ¿qué va a hacer? No se va a controlar porque el pobre no es una víctima. Y no le... Si ellas son las que provocan las violaciones, esto y lo otro. Son las pecadoras. Claro. Y tú cógete, pero esto lo que decimos por aquí, para liberar a la mujer musulmana sobre todo, que no se considera libre, pero están procreando aquí, las que vienen, como conejos. Sí. Como conejos están procreando. Es una invasión. Es realmente... El día que puedan políticamente, porque son más número. Porque los gitanos procrean, pero no tienen una ideología política que diga, bueno, estos quieren aquí dominar. No, van a su bola y mira. Pero estos, puede estar bien seguro que los países musulmanes saben que están enviando un ejército que crece en número ahí donde está, y que el día en que puedan políticamente, como en Francia o en Inglaterra, va empezando a dar miedo. Porque tienen diputados, tienen fuerza política, y ya hablan de imponer república islámica, aunque saben que de momento es para meter miedo. Pero para meter miedo ahora, pero si pueden dentro de 30 años... Tranquila, que veremos lo yo que no veremos. Sé, es que de hecho, claro, el mensaje de aquí es perfecto para una sociedad que, desde mi punto de vista, se da cuenta de los problemas que tiene como para un pobre. Ahora, el problema que hay con las religiones que dominan es que anulan la capacidad de pensamiento, sobre todo de las personas pobres, porque los ricos les da igual. Les da igual que los suyos sean los musulmanes ricos, les da igual que los musulmanes pobres vivan en la más perfecta ignorancia, igual que aquí, no da igual. Ahí está. Espera, María. Esto de tu hermano, ¿qué le explica? Es que yo, como mi hermano, le voy mandando mensajes. El último es uno a la juventud mundial que hizo Cayetano estos días. Entonces se lo envié y le ha gustado, está de acuerdo en el 90% de todo lo que dice Cayetano. Pero esto está muy bien decirlo. Pero ¿cómo hacer para que la gente despierte la conciencia? Entonces él quiere que se haga algo para esto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podría hacerse? Y bueno, pues yo le he contestado lo que me ha dicho Cayetano, que lo importante es que tú tengas ese cambio, que a ti te vean bien, porque si tú no cambias como persona, ¿cómo puede dar ejemplo? Porque Cayetano predica lo que vive. Jesús de Nazaret también igual, y decía aprender de mí. Hablaba del amor al prójimo, de la bondad, de la justicia, Jesús, y la vivía. Entonces trata de que hagamos lo mismo. Esa es la verdadera revolución, la que tú quieres, le digo. La revolución espiritual es el cambio de la persona, el amor al prójimo, la bondad, vivir en justicia. Bueno, es lo que ya sabemos por aquí, ¿no? Y le hice bastante hincapié en todo esto, y no hay más. Entonces, cuando a ti te vean que tú estás viviendo todo esto, pues allá podrá llamar la atención, claro, y dar luz y ejemplo a los demás, y a decirles que esto es lo que hay que hacer, que no hay más. Pero lo importante es la idea. Por ejemplo, en Palma mismo, dejemos ahora el mundo, hay católicos y protestantes y budistas y maometanos, bueno. Os es necesario volver a nacer, dice Jesús, la resurrección, que lo que decía Miguel es cosa del espíritu, no del físico. Bien. En Palma mismo, la gente van a comprar zapatos, ropa, muebles, van a un restaurante, van al cine, compran una casa, un coche. Hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, van de forma directa a la acción, lo que dicen los anarquistas, acción directa. Van a comprar esto, van aquí, van allá. Y... ¡A caramba! En las cosas espirituales, en las cosas de Dios, se queda la gente ahí. ¿Y ahora? Así, me voy detrás de estos, o de estos, las religiones. Cuando habláis con la gente, presentadle ideas así. Pero yo os digo esto, porque también tenéis que pensar vosotros en sacar ideas nuevas. Por ejemplo, estos días, bueno, esta mañana lo decía yo a Juana. Tenemos aquí Malibén, el palacio. Dejemos los otros palacios de la península de los reyes, aquí, en Palma. Aparte de los policías, dentro del palacio hay mucha gente que trabaja allí dentro. Y para lavar y fregar y para limpiar esto y lo otro y hacer la comida. Y bueno, cuando vienen los reyes todo está a punto. Bien. Seguramente nadie aceptaría en Palma mismo o en toda Mallorca, nadie aceptaría lo que voy a decir ahora. Pues sí, sabed que en Malibén hay un criado o una mujer de limpieza que allí dentro, cuando están los reyes, esta persona manda y dice al rey: tú siéntate aquí, y a la reina tú aquí. Este cuadro pásalo en la otra pared. Y vosotros, reyes, hoy comeréis esto. Este nosotros no. He dicho que comeréis esto. Esta mujer o este hombre manda, o sea, lleva los pantalones, por no decir otra cosa, en Malibén. ¿Quién creería esta barbaridad? Nadie. Y ahora yo dice que es no que hay tonterías. Malibén manda a los reyes y punto. O sea que no admites lo que yo digo. ¿Y cómo se explica que Mallorca, Palma, Mallorca, España, el mundo? Miles, millones de personas en la Iglesia Católica creen que un señor que vive en un palacio en Roma, en el Vaticano, el Papa este, que hace las necesidades como los demás y come y bueno, y va al lavabo, al váter, como los demás. Pues este hombre ata y desata en el cielo. Lo que él dice en la tierra se hace allí. Es decir, que Dios hace, cumple lo que le dice este hombre de Roma, del Vaticano, porque él tiene las llaves. Esto del rey de Marivent, nadie acepta una barbaridad de estas, pero esta sí. Este es el representante y Dios se calla y está a las órdenes, que demuestra todo esto, que hay millones y millones de católicos que no piensan con esta. Y después seguramente hay buen grupo de católicos que sí que piensan, pero con pillería, y dicen, no nos interesa si el Papa, si las llaves, y a mí lo que me interesa es estar bien con ellos, porque mi negocio va bien con ellos. Y bueno, aquí no hay ignorancia, aquí hay pillería. Pero estas personas de buena fe, que digamos, que creen que aquel señor tiene las llaves y hace y deshace las cosas de nada menos del cielo, y Dios se cruza de brazos: Pedro, tú eres el sucesor de Pedro, ¿qué haremos? No, ahora tú apártate un poco, que tiene que haber un poco de espacio del cielo para estos santos que yo envío. Ah, sí, y tú mandas, tú tienes las llaves. Yo creo que ya es hora de que vosotros, tanto tiempo que nos conocemos, tratéis de vez en cuando esta, que trabaje para dar ideas. Lo que he dicho yo a María, tu hermana, le dices, no tienes que esperar que otros hagan algo. Cayetano ha hecho este mensaje, ¿y tú qué haces? Si no haces mensajes, por lo menos habla con las personas cuando viene el momento, sácate ideas tuyas y porque ya he dicho tantas veces, está bien hablar, pasar un poco el rato, si esto, si hacenlo así, asá, y si aquí, y si allá, y si el Vaticano, y si los sacerdotes, y si las religiones, y si esto, y si la comunión, y si bautizar, bien, pero dar ideas, porque está lleno de gente, lleno, que no piensan. Porque esta mañana yo decía a Juana, que me ha leído un poco de los hechos de los apóstoles, yo sacaba, tenía necesidad de tener ideas, porque hemos empezado un mensaje que el título ya lo dice todo. Somos espíritu, todos somos espíritu con un cuerpo físico. Y yo decía, Juana, ¿te has dado cuenta de cuando vamos a dormir? Toda la gente, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todo el mundo. Todos soñamos. Unos más, otros menos, y unos recuerdan, otros no recuerdan tanto, según si el sueño ha sido muy intenso, muy fuerte, pero todos soñamos. O sea, vamos a dormir y soñamos. Entonces, ¿quién es que duerme? ¿Eh? Hay que pensar, ¿eh? Este cuerpo físico, ¿eh? Cuando yo tenía 50 años, 30 años, 10 años, ¿eh? Ahora no es el mismo, no es el mismo. Así como crecen las uñas, que ayer Castro me cortaba un poco esta, los huesos, la sangre, todo, todo. No es el mismo cuerpo de cuando yo tenía 6 o 7 años, o cuando empecé a ver la luz del sol, cuando nací. Y entonces, cuando yo digo que no he envejecido ni una milésima de segundo, no puedo referirme a este físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Pensar lo que he dicho antes. Para ir al restaurante, para comprar esto, ¿no? La gente va de forma directa. ¿Y a Dios? No, esto de ir a Dios, hay que ir detrás de este o del otro, de la religión tal o cual. ¿Y entonces qué es lo que buscas tú? ¿A Dios? ¿O el enredo de la religión? Y cuando se habla de buena fe, así es, demostración clara que es ignorancia. Porque, caramba, qué calor hace. ¿Sientes calor? Sí. ¿Qué te lo ha dicho el obispo? No. Viene directo. Ya es hora de comer, tengo ganas. ¿Te lo ha dicho también el obispo, el cardenal, el cura, el fraile, la monja? No. ¿Qué pasa aquí? Enfermedades, salud, alegría, tristeza, los años, la vida. Y sobre todo esto, la vida, que viene todo esto de forma directa, el calor, el frío. Vosotros pues oraréis así, cerrada tu puerta, tal, tal, y, de forma directa. Conviene pues que cuando es el momento, dar ideas a los demás. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no practicamos un poco esto, cada día pensar, sacar ideas, esto mismo que he dicho, ha salido hace un día o dos horas, hace unas horas, de Maribén, claro. Nadie admite que un criado, una mujer de limpieza, manda en Maribén, por pensar. Y admiten que este hombre de allí, sí, manda nada menos en el cielo. Y es que estos días sale un anuncio, he oído alguna vez esto, seguramente ya lo sabéis vosotros, este coche ha sido preparado, diseñado en el cielo, fabricado en la tierra. Ajá. Fabricado en el cielo, caramba, ¿qué pasa aquí con este cielo y este buen señor que caga y mea como los demás? Es el que manda en este cielo, y lo que ata y desata, y ¿qué pasa aquí? Vamos a dar la idea, a ver qué piensa la gente de todo esto. Porque Jesús dice, si un ciego guía a otro ciego, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, pero a nadie llaméis padre espiritual, claro, porque uno es el padre, Dios que nos ha creado. Si leemos los evangelios y buscamos esto, estas cosas sencillas de Jesús, a nadie llaméis maestro, caramba, donde están dos o tres congregados, bien, si ahora yo este Jesús de Nazaret le quito todo esto que han puesto las religiones, sobre todo el Vaticano, que lo han hecho hijo de Dios, Dios mismo, y que sea, bueno, el carpintero de Nazaret, un ser humano como los demás. Digo, caramba, este hombre tenía ideas propias, pensaba, y mucho más que los sacerdotes de su tiempo, en las cosas espirituales, porque los sacerdotes de su tiempo, Sanedrín, los rabinos, no, nuestro negocio. Y viene Jesús y dice, bien, allá vosotros con vuestro negocio, pero yo tengo estas ideas claras de todo esto porque pienso aquí y lo digo a la gente. A nadie llaméis maestro. Y si un ciego guía a otro ciego, ¡ah, caramba! Parece que eres de la línea de Sócrates y de los demás filósofos. Piensas tú como pensaban los profetas, las ideas, y esto está al alcance de todos, ayer, hoy y siempre, hombres y mujeres. He oído a veces por la televisión o la radio que hay alguna mujer que empieza a levantarse y hace la cara esto del Islam, pero mujeres del Islam mismo. Yo digo, mira, algo es algo. Lo que pasa es que si después estas mujeres se meten mucho en la política, no sé hasta dónde llegará la cosa, si ellas mismas quedarán en la trampa, pero algo es algo. En las cosas nuestras de cada día, en Palma mismo, hombres y mujeres, pues, en los hogares que decimos, estas familias, si piensan cómo cambia la cosa, y es aquello de que a veces lo he dicho, de estos 100 máximas que yo escribí hace años. Muchos me dicen, te volverás loco de tanto pensar. Espera. Y no comprendéis que las mayores locuras de este mundo las hacen precisamente los que no piensan. Sí, piensan en la porquería, piensan en el negocio y ganar dinero, pero esto no es pensar, esto es ser arrastrados, esclavos del dinero, del egoísmo, de la ambición. Esto no es pensar. Cuando piensas, que te sientes libre, vienen las ideas, las vas acumulando, las ensanches incluso, sacas más ideas, más. Por eso se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Y fulano de tal tiene para bautizar al niño, a la niña, o la primera comunión, y no creen en nada. Es la tradición de la gente, muy bien, que hagan lo que quieran, pero cuando es el momento, dar ideas. Y dar ideas no es decir, ¿y por qué lo haces bautizar? ¿Y por qué esto? Y lo no, esto es dar, ¿cómo se dice? Estos golpes de ciego que dicen, no, o hacer rayas en el agua, no, dar ideas. ¿Qué puedo decir yo a este hombre? Bueno, le diré esto, lo otro, y a ver, ideas. A veces me han dicho, sí, no, yo voy a bautizar al niño o a la niña, sí. sí. Pero no olvides y piénsalo por ti mismo, les he dicho. En las cárceles de Mallorca, España, el mundo, encontraremos miles, o quién sabe, más de miles, millones, que están en las cárceles y fueron bautizados. Ahí tienes una idea. No decirle, ¿y por qué lo haces y por eso? No, no, sí, tienes razón, bautízalo, pero... Estás contra el aborto, sí, tienes razón, pero... Y esta pobre gente en el Irak y en tantos otros lugares del mundo, y guerras por allí y por allá, ¿qué pasa? La madre los ha parido, los ha traído al mundo, se ha cuidado de ellos, han pasado los años, llega el momento de ala, el capitalismo lo coge y ala, guerra por allí, por allá, yo te pago y o ejército forzado, lo que sea, en fin. Y para esto he traído a este hijo mío, no al aborto, ya lo abortarán los ricos. No se trata, pues, de decir a las mujeres, no abortéis, que es un pecado. Y la otra parte, sí, abortar, ¿para qué tantos hijos? Y yo diría otro pecado, entendiendo por pecado la ignorancia, tanto de un lado como de otro. Pero si le dices a esta mujer, a este matrimonio, a esta gente joven, mira esto, mira lo otro, la explotación, mira las noticias que te dan, y tantos niños que mueren de hambre, víctimas de la parte sexual de millonarios, y toda esa porquería, toda esta cosa, y para esto tienes que traer hijos. Sí, pero ahora resulta que el gobierno tal, Francia mismo, da dinero, y sí, bien, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas que hay aquí dentro? Y estas reflexiones las hacíamos con Magdalena, y, espera, ¿qué? Y cuando vino la Lucía, me parece que hay suficiente ya. Esto es pensar con estas. Y lo importante, repito, es dar ideas. Ya veis esta cosa tan sencilla de Maribén. Nadie admite que el criado o la criada está mandando a los reyes. ¿Cómo? ¿Y crees que el Papa manda a Dios? Claro, como que la gente no lo piensa. Como que el maestro de escuela, Cayetano. Sí, he leído esto, la Biblia, sí, y esto, y es, pero estas comparaciones, y ahora, me has hecho caer los esquemas, y en aquel momento yo tuve que, no sé qué es esto de esquemas, hombre, que yo me juntaba en esto, y se ha caído un maestro de escuela. El yesero, trabajando con el yeso, le hace tirar por los esquemas. Entonces, ¿dónde está esta? En los estudios. Estudios, pero es que no piensas, solamente lees. No sé quién dijo que, y si lo repetiré yo. Hay que leer todos los libros que queráis, y la Biblia, y, pero... Me parece que no sé quién fue que dijo. Lee poco y piensa mucho. ¿Lo que lees? Estas contradicciones, que seguramente tenéis copias, ¿por qué? Yo las encontraba, como aquí dice esto, y aquí, pero se contradice esto. No puede ser nunca esto de Jesús. Estos son los tipos estos que han metido ahí. cuando ésta piensa y tiene ideas propias, cómo cambia todo. ¿Cómo cambia? Y no esperas que otros hagan milagros, sino que tú haces el milagro de compartir aquellas ideas y haces un gran bien a aquellas personas. Porque cuántas veces también hemos dicho por allí una idea a fondo así, a veces es mucho más importante que un plato de sopa, y a lo mejor es que el ser humano necesita el plato de sopa, pero esta gente de Marruecos, estos a tres o cuatro muertos y hombres, ¿cómo? Hombres, y ya habéis comido para llegar a esta edad. Y ahora vamos a Europa, vamos a España y de España a otros países, y porque allí que es el paraíso. dar ideas, pero hay que pensar por nosotros mismos, procurar tener las ideas. Ahora os toca a vosotros seguir. Porque esto de la resurrección, yo me doy cuenta de que en la iglesia rica ya ha hecho una porquería, el Vaticano sobre todo. Claro, le han seguido a los protestantes y resucitar qué, el cuerpo físico, ¿para qué? Las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne no tiene nada que ver. Y en la resurrección son espíritus, son ángeles. Si Jesús lo dice así, ¿qué es esto de resucitar el cuerpo físico? Sí, pero Jesús resucitó y lo vimos que se subía. Es el colmo esto de la farsa, de la comedia, del engaño. Entonces, bueno, una cosa también, que el hecho del espíritu en sí, Caetano, es difícil. O sea, comprenderlo se puede comprender, pero claro, la experiencia que uno tiene es con el físico. Entonces, explicarle a otras personas que somos espíritu, que lo que resucita no es el cuerpo, de que hay algo que es eterno, que es el espíritu, quizás sería lo ideal que los seres humanos tuviésemos una experiencia más o menos clara de lo que es el espíritu en nosotros mismos. Así no nos quedaríamos solamente en la letra, porque todo demás es claro, confías en lo que ves. ¿Por qué la gente piensa a nivel religioso que tiene que resucitar el cuerpo y no el espíritu? Porque lo que ves es el cuerpo. Es normal que se resucite a Jesús en cuerpo, aunque las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu y la carne nada aproveche, porque el espíritu es una palabra. Pero pasarla a la realidad de los hechos queda muy en el aire todo aún. Pues vamos a resucitar el físico, que es lo que conocemos. Lo otro está, dicen que sí, que existe. Claro, yo estoy hablando ya en plan con un creyente, de alguien de que explican algo. Si no hubieran resucitado el cuerpo, confiarían más en el sentido, o confiaríamos más en el sentido de que somos eternos por espíritu. Como tú lo que acabas de decir, el mensaje que estás intentando hacer ahora. Pero claro, el espíritu queda muy descolgado por la palabra. Y tenemos que, pues, prácticamente componer en nosotros mismos una realidad que no experimentamos al 100%, que creemos y que la sostenemos por la creencia. Pero claro, es que en ese sentido hay que reconocer que Dios, en lo que llamamos Dios, nos tiene bastante privados de lo que es la realidad del espíritu. Lo tenemos muy configurado, pero con palabras, todo con palabras, y claro. Y luego dice, sí, pero buscar primero el reino de Dios. Pero volvemos a lo de antes. Es este. Hay que pensar. Para mí a veces es tan cómico. ¿Cuántas veces, ya en las viviendas, decía, pero tú, tú tienes pies, sí, claro, y manos. Tú tienes nariz, sí. Sangre, sí. Tú tienes un cerebro, sí. Tú tienes esto y esto y cosas del físico, del cuerpo, sí. Tú tienes ideas, sí. Hasta podemos decir, tú tienes espíritu, sí. Tú tienes todo esto. Pero, ¿quién eres tú? Cayetano, sí, sí, tienes razón, yo tengo todo esto, sí, pero ¿quién eres tú? Sí, sí, es verdad, no sé qué decirte, yo tengo todo esto, y tienes razón, ¿quién soy yo? No eres la nariz, no eres la sangre, no eres los huesos, no eres esto, no eres lo otro. Entonces, ¿quién eres tú? No es, pues, tú, espíritu, tú, persona, ¿qué tengo que decirte? Déjalo, los nombres son lo de menos. Porque, ¿qué es espíritu? La palabra espíritu es un nombre. Pero, este tú, ¿quién eres tú? ¿No? Ya hay para pensar a fondo, ¿eh? ¿Quién eres tú que tienes todo esto? Y tienes sed, y tienes rabia, y tienes alegría, y tienes hambre, y tienes esto, y tienes... ¿Pero quién eres tú? ¿Ah? ¿Ah? Los científicos vendrán y dirán, una cosa que hay aquí en el cerebro, esto soy yo. Bien, pero estamos en las mismas, ¿quién eres tú? ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Ah, ahí en ti mismo. No esperes que... ahora me has encerrado ya. No esperes que nadie te conteste. No, si yo espero... A no ser el que... El que te ha creado. El que te ha creado. Pero, Cayetano, es que el problema es que yo pienso que aquí, de cada uno de nosotros, creo que tiene esa pregunta en mente. Pienso, yo estoy hablando ahora por todos. Más de una vez. Y yo reconozco una cosa, yo me lo he preguntado muchas veces quién soy yo y reconozco que no tengo ninguna respuesta, no es que espere que alguien me hable, ¿no?, más allá de las nubes, pero la respuesta no la tienes. Tienes quizás una seguridad interior de algo que sabes que confías en aquello, pero no tienes una seguridad. Dios no te da esa seguridad de decir, oye, yo estoy aquí para protegerte, cuando llames a la puerta te abriré y cuando me pidas te daré, porque esa seguridad está muy escrita en la Biblia, pero no se vive, si no perderíamos toda clase de dudas. Y claro, perder toda clase de dudas es a base de la experiencia también. Y yo pienso que, claro, en este sentido pienso que Cristo te lo pone muy fácil. Yo creo que no lo pone nada fácil. Lo pone escrito, sí, lo pone muy fácil escrito, pero no sé, cada cual tiene su camino y tiene sus preguntas, pero no es tan fácil. El pensar está muy bien. ¿Y quién eres tú? Y te quedarás en el quién eres tú. Digo yo, algunos, otros a lo mejor consiguen conectar más, tal vez, pero esa conexión no creo que venga a través del pensamiento. A través de la propia experiencia, de la superación un poco del egoísmo, no un poco, o mucho del egoísmo y de las ambiciones, y dejarte llevar un poco por ese Dios que dices tú que a veces no nos dejamos llevar por él. Y entonces, claro, llegar un poco a esa confianza, a esa seguridad, de decir que ese quién eres tú se ponga en contacto con el Dios universal, y ahí hay una especie de túnel que no sabes dónde guiarte a momentos, ¿no? Aunque está todo muy bien escrito, pedirte si os dará, llamarte si os abrirá, y eso pues, es como una letanía también, ¿no? tienes a repetirlo, pero no pienso que Dios te lo ponga fácil. Y a vos se los pone súper complicado, yo no lo pongo, pero a veces se los pone súper complicadísimo. Quizás si ya les da oportunidad para que se lo pregunten tal siquiera. ¿Eh? Entonces llegamos y dices, bueno, está ahí, pero podemos pasar toda una vida preguntándonos si quién eres tú. Y nos quedamos ahí, otros a lo mejor pues no. Habrán conseguido pues a lo mejor conectar más. Y luego no perderte también en los vericuetos, porque a veces pienso yo también un poco la historia que vivimos los que conocéis a Concepción Rubio y Carmen, que luego puedes tener una vivencia determinada de algo que tú no ves y que te, en teoría te da una respuesta y te quedas ahí embobado con aquellas respuestas. E incluso puedes vislumbrar situaciones que luego pasan en un futuro y dices, ¿y es eso? ¿Vivir la espiritualidad de Dios? Como ellos me han contado a mí y tal, o ellos me han contado, y dices, bueno, ¿y qué pasa? Pues más vale que me quede virgencita como estoy y que dejemos en otra parte, porque para llegar a un estado de confusión, no aclarar nada y encima encontrarte todavía más descolgado, pues dices, ¿qué pasa, no? O sea, yo pienso que las cosas, pues, si son tan fáciles, pues Dios se mostraría totalmente mal, no sé. A veces pienso que a lo mejor lo complicamos de tal manera, o me lo complico de tal manera que dices, bueno, ¿quién soy yo? Pues no lo sé. ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso, que tengo esto, qué tal y qué cual? Yo a veces me lo pienso también. Digo, bueno, si soy yo soy el cuerpo, pero yo soy dueño de, ahora mismo, de coger, traspasar aquí una aguja y decir, bueno, y la saco por allí, y yo soy dueño de esa acción, de pegarme un tiro. Y el cerebro, si realmente busca la salvación de mi cuerpo, intentará decir, no, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, pero si tuviera la conciencia por encima de la que yo dispongo. Porque un suicida que se tira, el cuerpo hace lo posible, cuando llega al suelo, por conservar las constantes vitales. El cuerpo se porta tal como es. Y tú que eres el que has decidido sobre ese cuerpo, has podido más que ese cuerpo. Y eso es algo ya que es definitorio de lo que acabamos de decir aquí. ¿Quién soy yo que he dominado por encima del cuerpo y me he quitado la vida de este cuerpo? Pues me quitaba. Y antes, si no se me escapé también, hace años, un muchacho, oíamos decir a nuestra madre, y los abuelos también decían, bueno, mucha gente decía, sí, todos son de un vientre y no son de un temple. Todos somos de un vientre y no somos de un temple. Una mujer soltera, ¿no? No ha tenido nunca hijos. Esta mujer es un tú. Ahora, para no decir espíritu, ¿no? Tú es un tú. ¿No? Después tiene, se casa y tiene 6, 7, 8, 10 hijos. ¿Eh? Estos hijos se parecen al padre y a la madre físicamente, pero cada uno es un tú. Y la madre los ha parido y esta mujer sigue siendo también un tú. Se les puede preguntar a estos tú y tú, ¿de dónde venís? ¿Quiénes sois vosotros? ¡Tú! Porque tú no eres igual que este. Físicamente sí os parecéis, pero tú y tú y tú y tú, y son hermanos. ¿Quién es este tú? ¿Quién es esta mente? Este espíritu, esta personalidad, este ser, mira cuántas palabras hay. ¿Quién es este ser? Hay que pensar. Pero si tienes la respuesta, de todas maneras, Cayetano, pregunto yo, a pesar, tú te quedas con el pensamiento, pero por ejemplo, la pregunta que yo te haría a ti, tú desde cuándo tienes la conciencia, no sabes que eres eterno, de eternidad. ¿Desde cuándo la tienes, Caetano? ¿De? ¿Desde cuándo tienes tu conciencia de que eres eterno? Conciencia real de que eres eterno. Eres un niño y juegas. ¿Por pensamiento o por experiencia? Pero cuando empiezas a pensar, ves que tú no... yo, por ejemplo, solamente somos dos. Pepe y yo somos dos. Pepe es uno, yo soy otro. Después, estas personas, estas mujeres que han tenido... mi suegra, que tuvo ocho hijos diferentes. Son niños, pero cuando empiezan a crecer un poco, claro, podemos pensar lo que a veces han dicho personas, por aquí incluso, de que después la llamada cultura, las ideas, los vecinos, el trabajo, las ideas de otros, este libro, este otro, y esta cosa de cultura que se decide, sí, y este tira por allí, y este tira por allá, y se convierten en 6, 7 o 10 tus personas, seres diferentes. Sí, todo esto está bien, pero es que siendo niños ya son diferentes. ¿Qué pasa allí? Que cuando piensas esto dices, bueno, entonces yo veo esto, pienso y digo, yo soy esto, espíritu, ser, lo que sea. Muy bien. ¿Qué tengo que ser ahora? Pensar. Vivir la vida lo mejor que pueda, no estropearla. Cuidado esto, cuidado lo otro, ¿no? Y voy avanzando. No me interesan las religiones para seguirlas, sino como punto de referencia. Los partidos políticos, y si ricos, y si pobres, y si escritores, y si compositores de música, y si arquitectos, inventores, no, está bien, entonces, cada uno. Pero yo procuro avanzar, pienso. La oración íntima, que no quiere decir que sea esta cosa arreglada por Jesús ni por nadie, este pensar ya es oración. Pero yo a este le pegaría dos tiros, este se porta mal, este... Ah, no, hay que apartar de este odio, esta cosa, no me interesa. Me interesa pensar las cosas sencillas, de bondad, de justicia, y digo, mira, este Jesús, como lo decía, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y pensamos en la actualidad y decimos ser buenos, pero no tontos, y seguimos pensando. ¿Y cuántas veces he dicho, ahora voy a decir otra vez, no me pidáis si Dios es redondo, si es cuadrado? No me digáis que firme allí la existencia de Dios, o que dé muestras de esto o de lo otro. No. Porque yo soy igual que vosotros. Y lo que podáis pensar vosotros, lo pienso yo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Y si ya puedes abrir la oreja, no hay contestación. ¿Ah? Amigo, hágase tu voluntad, ya veremos si no hay contestación, pero mientras tanto procure avanzar, creced, multiplicaos, creced, pero este crecer de tú, este crecer de ser humano, de espíritu, ahí, ¿qué pasa allí? Pero esto está al alcance de vosotros y de todos, pensar. Es que hay muchas cosas que no las entiendo, yo tampoco. y os creéis que yo soy no. Ya veis, maestro bueno, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Seguro yo diría, Jesús, y maestro, tú que eres tal, y no, yo soy el carpintero. Y pienso, y punto, y busco a este Dios que estos predican, estos sacerdotes, el Sanedrín. Yo busco este Dios, pero en mí mismo, no en la religión. Y leemos en los evangelios, no sé, Jesús hace oración, Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan, que comprenden, que sean uno con nosotros. Pero leemos otra vez en otros lugares, si es posible que pase este cáliz, sí, pero hágase tu voluntad, ¿sí? Entonces este Jesús, ¿qué? Referente a Dios, acerca de Dios, ¿qué? Seguro. ¿Qué sentido que sentimos nosotros? Las mismas dudas. Y Señor, y hágase tu voluntad, porque yo no entiendo nada. Seguramente decía esto Jesús. Yo no entiendo nada, pero seguiré la línea esta porque la siento, la vivo, y todo lo que sea contrario es la destrucción de mí mismo, no solamente del físico, sino de mí mismo. Claro, y ahora los teólogos católicos dirían, blasfemado Cayetano, es una blasfemia esto, decir estas cosas de Jesús, sí, porque vosotros lo habéis hecho Dios. Pero yo he visto siempre a Jesús un ser humano como nosotros. Pero para decir entonces, Jesús, que sean estos uno, como tú y yo somos uno, tenía que tener un grado de experimentación. Esto ya es otra cosa. Sí, pero que no, yo, por ejemplo, yo no puedo decir esto y después decir lo otro. Es como aquel que dice, si yo voy a ver el mar, hago una descripción del mar. Lo que no puedo hacer es hacer una descripción del mar preciosa sin haber visto el mar. Pero si he visto el mar, después no voy a decir, y si no lo he visto porque se lo he dejado de ver. O sea, no puedo hacer un circunloquio raro sobre lo que yo he visto y lo que he experimentado. O sea, el que experimenta tiene realmente en sí mismo pues una parte de una verdad de aquel que no experimenta. Yo con el pensamiento puedo llegar a algo. Con la experiencia tendré la comprobación del pensamiento, Cayetano. Entonces, claro, tú a veces, claro, ese juego que has utilizado con Jesús, que el Jesús que está escrito en los evangelios es el Jesús del Monte Tabor. El Monte Tabor, con la transfiguración, es una experiencia que no es la misma experiencia del Jesús que tenía miedo, diciendo, aparte de mí este cáliz, es otro Jesús. El Jesús de la cruz, en ese sentido de que estos sean uno como tú y yo somos uno, pues no es el mismo que puede decir, se puede decir también ante la duda de que si puedo me respiro. Eso no puede, eso es algo que bueno, decir, hágase tu voluntad, pero hágase tu voluntad desde un grado de conciencia. Ahora, el que lo haya hecho luego el catolicismo Dios es otra historia diferente. Es un poco lo que podemos hablar contigo aquí. O sea, yo, la experimentación mía, si yo con lo que tú estabas diciendo al principio del próximo mensaje, todos somos espíritu, claro, y hay la controversia de muchas personas que pueden decir espíritu, pero bueno, vamos a definir qué es lo que es el espíritu. Que tú has dicho, bueno, pues tienes la idea de que hay algo que escapa al cuerpo y que dejamos el cuerpo y el espíritu utiliza el cuerpo o se vale del cuerpo. Pero claro, esto ya son concepciones mentales del pensamiento que, si luego tienes una experiencia determinada, aquello te va a corroborar a ti mismo de que tienes, como yo te he dicho yo, cuando eres consciente de esa eternidad. Yo no te estoy pidiendo, ni le pido a nadie que me describa a Dios, ni que me lo dibuje, ni cómo es, ni qué nombre tiene. Por supuesto que eso ya es una historia que no... Eso, pides un poco, a lo mejor, una seguridad interior en ti mismo para no andar un poco entre aguas, en arenas movedizas. Yo pienso que la pregunta se puede lanzar muchísimas personas también. Más que claro, tenemos la semilla de la duda, o pues yo la tengo, a la hora de intentar, pues, buscar cosas, preguntarme cosas acerca de Dios, lo que no va a impedir que yo siga caminando o yo siga preguntándome, ni muchísimo menos, ¿no? Pero claro, yo que me digas que tú tienes las mismas dudas que yo no dudo que tú tengas dudas, pero yo no creo que tengas las mismas dudas que yo, ¿eh? Yo no creo que las tengas, porque si tú me hablas del maestro que te dice que te deja de decir, yo vamos, indudablemente yo no tengo precisamente esa experiencia como para decir que el maestro me dice o me deja de decir. Yo, eso me resulta difícil admitirlo desde mi inexperiencia cara a tu experiencia. Pero claro, a lo mejor si te refieres a otras cosas mayores, pues por supuesto. Yo no quiero encasillar a Dios, ni muchísimo menos. Ya intento encasillarme yo y ya me cuesta, en el lugar que me ocupo en el mundo. Pero quiero decirte, Gaetano, que claro, la búsqueda lleva al camino de la duda, a mí, en la mía, ¿no? La experiencia del espíritu, pues a la vez también, yo puedo tener una idea interior de lo que es el espíritu. La experiencia del espíritu, todos somos espíritu, es decir, yo soy espíritu. Interiormente puedo tener una tranquilidad de que soy espíritu, pero reconozco que no estoy seguro de mí mismo en este sentido aún. ¿Por qué? Porque me falta la experiencia, es que no he visto el mar, ¿no? Y cuando lo veo se queda extasiado de todo lo que ha oído. Ahora, que es un camino de por vida, por supuesto que sí. Lo demás tengo que conformarme con lo que voy haciendo y superar lo que pueda superar, hasta que Dios me deje superarlo. Porque claro, yo, hay momentos que hay cosas que no me encuentro, que me encuentro en ciertos momentos que me encuentro como débil, ¿no? Débil. Y volvemos a lo que hemos dicho antes, el tú. Y ahora nos encontramos porque todos los que habéis tenido algún familiar muerto, muere. ¡La vida! ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es el espíritu? ¿Y qué es el alma? ¿Y qué es el pensamiento? ¿Y qué es el...? Yo no lo sé. Solamente veo nombres puestos por los seres humanos, porque seguro que Dios no ha dicho a nadie espíritu, vida, es como decir, hemos puesto el nombre de árbol, de piedra, tierra, el sol, la luna, nombres, pero lo cierto que no son nombres es que día 27 de este mes, que terminamos hoy, Magdalena dejó de vivir, la vida se marchó, el espíritu, la vida, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Es imposible negar lo que tenemos delante. Este ser vivía y ahora no vive. Y esto, seguro que cada casa, y padres, y madres, y abuelos, y el hijo, y la hija, y cada casa tendrá su muerto o sus muertos. Vivían, ahora no viven. ¿Qué es lo que se marchó? La vida. Lo que han dicho que es la vida. Sí, dirán otros, sí. El espíritu se escapó, se marchó. Sí, sí. Es que, sí. Y nos quedamos a la zona de Valencia con nombres. Dejemos en paz a tantos nombres y veamos la realidad. Este vivía y ahora ya no vive. Y esta cosa, no podemos negarla. Que es este tú, esta vida, este espíritu, este... Dejémoslo el nombre, pero estaba ahí y ahora no está. Y esta cosa, en lugar de ir avanzando, creciendo, se ha enredado en las cosas de la vida humana, y acaparando esto, y si dinero, y el sexo, y si los vicios, y este, y después, ¡boom! y tú observas aquí y le dices, poca cosa esto, para esto ha nacido y tantos años. Y si yo, en lugar de ir por allí, me voy por allá, en lugar de ensuciar esta vida de esta forma, este ha sido feliz con su dinero, con sus vicios, yo no lo sé, pero veo esto y digo, no, yo me voy por allí. La cosa más sencilla, trabajar para comer y ya veremos qué pasa. Y después, pensar. Y me doy cuenta que, pensando, pues, voy creciendo. Yo,